El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. But if we're to have a perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque durante la siguiente media hora platicaremos sobre qué son los estereotipos de género. Y para hablarnos de este tan importante tema, el día de hoy se encuentra con nosotros Jesús Rivas, maestro en Derecho Penal e integrante del Área Jurídica de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Jesús, buenas noches, bienvenido a Sonidos Incluyentes. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Un gusto estar aquí. Te invitamos a ponerte en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal-df. También te invito a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escuchamos Homofobia del grupo Chumbawamba, una banda anarquista que en esta canción narra la historia de una persona brutalmente violentada debido a su identidad de género. Les recordamos que tenemos en el estudio al maestro José de Jesús Rivas, integrante del Área Jurídica de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, con quien platicaremos sobre el tema estereotipos, obstáculos en el ejercicio de los derechos de la población LGBTTTI. Antes de iniciar con la entrevista, les invito a que nos acompañen a escuchar la información que nuestro equipo de producción nos preparó. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Estereotipos, obstáculos en el ejercicio de derechos de la población LGBTTI. Un estereotipo es la idea que construimos acerca de los otros. Es una versión muy sencilla de la realidad que nos lleva a hacer afirmaciones generales, ya sean positivas o negativas. Los estereotipos generan prejuicios, pues nos inducen a emitir juicios sin tener la suficiente información que los sustente. Los estereotipos son una peligrosa fuente de discriminación. En el ámbito de los derechos humanos, los estereotipos plantean un gran problema porque proporcionan una atención parcial de los conflictos jurídicos debido a que solamente se toma en cuenta alguna característica o condición de las personas involucradas. Es decir, el hecho de asignar características específicas a ciertos sectores puede implicar la restricción o violación de sus derechos. Y si continuamos hablando de estereotipos en el ámbito de los derechos humanos, no podemos dejar de hacer referencia a la institucionalización de los estereotipos a través del derecho, leyes políticas públicas, prácticas gubernamentales generadas o llevadas a la práctica desde una perspectiva estereotipada, limitada y discriminatoria. En el caso de la comunidad LGBTTI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como algunos de los estereotipos más comunes los siguientes. Todos los hombres gay son unos enfermos de SIDA y tienen prácticas sexuales riesgosas. Los hombres gay y lesbianas no forman relaciones estables. Los hombres gay y lesbianas no tienen hijos o hijas. Los hombres gay son violadores y abusan de los niños. Los hombres gay y lesbianas no son capaces de darle a los niños y niñas lo que necesitan. Por otra parte, un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI ha sido la creación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que involucren la orientación sexual o identidad de género. Este documento es una herramienta para auxiliar a los y las juzgadoras en torno a la resolución de asuntos en los que se afectan los derechos de las personas por motivos de orientación sexual o de identidad de género. La orientación sexual e identidad de género de cada persona es un tema de derechos humanos, es decir, de obligaciones sociales y políticas, y no solo de lo más profundo de cada persona. Por eso, es importante informarnos e identificar cuando estamos estereotipando o cuando estamos sufriendo alguna discriminación a partir de un estereotipo. Tu opinión suena. Seguimos en Sonidos Incluyentes y el tema de hoy es estereotipos, obstáculos en el ejercicio de los derechos de la población LGBTTI. Nuestro invitado es José de Jesús Rivas, maestro en Derecho Penal e integrante del Área Jurídica de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. José, bienvenido nuevamente. Gracias, José Luis. Un gusto estar aquí. José Jesús, explícanos, ¿qué es esto de estereotipos y cuáles son los tipos de estereotipos que existen? Cuéntanos. Pues mira, el término estereotipo como tal se deriva de los vocablos griegos estereos y tipos, que significan un sólido y molde. Este término también fue acuñado en 1789 por el tipógrafo Fermín Didot, en donde utilizó por primera vez para describir un método o proceso de imprenta, en el que una plancha metálica o molde era utilizado para duplicar el material original. Ah, qué bien. De igual forma, en 1992, este término de estereotipo se adoptó metafóricamente como un concepto de las ciencias sociales para explicar cómo las personas poseen preconcepciones sobre otras, tan solo como si fuesen reimpresiones de un molde. Y actualmente, el concepto de estereotipo, como se ha definido, es que es una visión generalizada, una preconcepción sobre los atributos o características que tienen las personas o grupo en particular, o sobre los roles que tales miembros deben cumplir. Un ejemplo serían las mujeres, las lesbianas, en general las personas de la diversidad sexual, un adolescente, y en cual este estereotipo hace que resulta innecesario cualquier consideración que se tome de sus necesidades, deseos o habilidades o circunstancias individuales de cada persona. O sea, el estereotipo como que la encasilla a cierto comportamiento, no sé, porque eres mujer, eres dócil. Eres débil, ¿no? Porque eres mujer, tienes un nivel de cuidado hacia tus hijos. Okay. Porque eres hombre, tienes que mandar, tienes que ser el primer proveedor, tienes que estar al pendiente y ser el representante de tu familia. O porque eres pobre, no tienes educación, ¿no? Exactamente. Esas cosas, o porque eres de la diversidad sexual, tienes alguna enfermedad o estás enfermo, que okay. Ese es el estereotipo que se tiene de manera genérica. Pero también entiendo, José Jesús, que hay varios tipos de estereotipos, valga la redundancia, varios tipos o características de los estereotipos. ¿Cuáles son estos tipos de estereotipos que podríamos identificar en el lenguaje, nuestro lenguaje por supuesto, y en el lenguaje de los demás para que podamos entender cómo, por qué nos están juzgando o por qué nos están estereotipando? Ok, mira, para empezar, ¿cuáles serían los tipos de estereotipo? Pues existen estereotipos de sexo. Ok. Estos estereotipos de sexo se refieren a las diferencias físicas y biológicas que tiene el hombre y la mujer. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, la fuerza física que tiene un hombre por ser hombre. Ok. Sí, entonces se presume es esa condición física. Que tiene fuerza porque es hombre, es una un estereotipo de género. Exacto. O de sexo, perdón. De sexo, por la condición física o biológica. Ok. Puede decir que una mujer es débil por el simple hecho de ser mujer. Ok. Okay. Ese es un estereotipo. Entonces hace la sexo. Relación de debilidad con mujer y entonces por su sexo, entonces tiene que ser débil o por su sexo el hombre tiene que ser duro, fuerte. Es correcto. ¿No? Okay. Otro estereotipo sería el sexual. Okay, a ver. Este sexual se refiere a la interacción entre hombres y mujeres, es decir, denotan a los hombres y a las mujeres con características o cualidades sexuales específicas que juegan en un papel en la atracción, en el deseo, en la inclinación, en las relaciones sexuales. ¿Y un ejemplo? Un ejemplo, pues, sería el homosexual o el bisexual. Pero ahí ¿cómo aplicas el ejemplo de este estereotipo sexual? Esta orientación que tiene hacia otra persona. Okay. Es decir, un hombre que se considera homosexual, obviamente siempre está estereotipado como que le gusta a otra persona. O la idea de que a un homosexual siempre le gusta un hombre. Okay. Pero no quiere decir que al que le guste un hombre, le gustan todos. Ok. Tiene esta cierta diferencia en que, bueno, me gusta el hombre, pero me gusta en un específico, no todos. No quiere decir que ande una persona que es homosexual o lesbiana en busca de cualquier mujer o de cualquier hombre. Perfecto. ¿Otro tipo de estereotipos? Sí, otro tipo sería el de los roles sexuales. Ok. Este alude a los comportamientos que se le atribuyen a y se esperan de. Ok. Es decir, que los hombres y las mujeres, con base en sus construcciones físicas y sociales y culturales, comúnmente concernientes a papeles apropiados a hombres y mujeres, es decir, son nociones generalizadas. Según los hombres deben actuar de determinada forma, como lo que veíamos un poco en el inicio. Si eres hombre, pues tienes que tener esta idea de proveedor primario, representante de la familia. Te tienen que gustar las mujeres. Te tienen que gustar las mujeres. Tú eres el único capaz de tomar decisiones firmes y concretas. Okay. Por ejemplo, esto se da mucho en los empleos. O sea, necesito un gerente o un director. Pero necesito que este gerente y director sea hombre porque es el capacitado o el que tiene las cualidades, este rol específico que se le da a la sociedad para poder decir él es el que toma las decisiones correctas. Okay. Tenemos también, por ejemplo, los estereotipos compuestos. Okay. Estos estereotipos compuestos, como su nombre lo dice, se concatena con algún otro estereotipo que se asignan atributos o características diferentes a un subgrupo de personas. Por ejemplo, los adolescentes. Okay. Las mujeres en edad reproductiva, es decir, por ser mujer y estás en edad reproductiva tiene ciertas condiciones que eso no pueden cambiar. Ok. Sí, o sea, entonces tú eres una mujer, te encuentras en edad reproductiva, que es lo que te catalogan siempre. Pues anda con los calores encima. Uh-huh. O una mujer de la tercera edad. Bueno, es una persona que ya se encuentra enferma y se cataloga como esto. O sea, es este estereotipo, es una preconcepción, esta visión generalizada. Por ejemplo, había un caso muy interesante de una mujer francesa. Y obviamente, era lesbiana. Ajá. Y este fue un estereotipo compuesto porque decían... se discriminaba al final del día a esta mujer. Por ser mujer, quería adoptar a un niño. Ajá. Y más porque era lesbiana. Entonces, este estereotipo de que una mujer lesbiana no era apta para cuidar a este niño que pretendían adoptar. Por lo tanto, se tendría que acudió al Tribunal Europeo con el propósito de que hiciera valer estos derechos y se le otorgara la autorización de poder adoptar a este chico. Qué interesante, José Jesús. Mira, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me gustaría que platiquemos cómo los estereotipos afectan el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI y cómo contribuyen a temas de estigma o prejuicios. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a un corte de estación. Soy José Luis Gutiérrez. No le cambien. Estamos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. You tell me you like to burn a bridge, that you always make mistakes like this. Are you having fun? I tell you I've got my secrets too. I go hunting for someone like you. Are you having fun? Oh, tell me, how did it feel? Did it all get too real for you? Everybody's screaming out your name. Are you scared? 'Cause I don't think you're worth it. You. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Estamos escuchando a Thais con Years and Years. Thais habla sobre una persona que no se acepta como es, que huye de la opinión pública y se reserva sus sentimientos. Antes de continuar platicando con José de Jesús Rivas, maestro en Derecho Penal e integrante del Área Jurídica de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, vamos a escuchar lo que nuestro equipo de producción registró en las calles de la Ciudad de México sobre el tema de hoy: estereotipos, obstáculos en el ejercicio de los derechos de la población LGBTTI. Regresamos en un momento. Tu opinión suena. ¿Qué estereotipos crees que son los más comunes hacia la población LGBTI? Que son personas promiscuas que solo se dedican a la prostitución. Actualmente son atacados por la Iglesia Católica, que no pueden adoptar, no están capacitados para ejercer una profesión o un trabajo especializado, comúnmente dominado por el sector masculino o femenino. Ellos tienen que alimentarse, vestirse y pues propiamente terminan pues ejerciendo, ¿no?, muchas veces la prostitución, porque es parte, ¿no?, de nosotros como sociedad. No le abrimos las puertas, no les damos las facilidades. Creo que la sociedad encasilla mucho a los homosexuales en ciertas carreras. Por ejemplo, si es homosexual, debe ser diseñador, debe tener cierto gusto para la moda. Las mujeres lesbianas, pues nos las imaginamos que son rudas, que juegan fútbol, que tienen un comportamiento más varonil. ¿Consideras que los estereotipos afectan el ejercicio de los derechos? Creo que sí, sobre todo, no sé, me hace pensar en esos programas que hay que evitan el contagio del SIDA y del VIH en la población de la comunidad LGBT. Y me hace cuestionarme si solamente nos deberíamos preocupar por esa enfermedad. Quizá estamos invisibilizando otras enfermedades que también sufre la comunidad LGBT. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y platicamos sobre estereotipos, obstáculos en el ejercicio de los derechos de la población LGBTTTI. Maestro, nos estabas hablando un poco sobre qué es un estereotipo, los tipos de estereotipos que existen y me interesa mucho saber ahora cómo diferencio un estereotipo de un estigma y de un prejuicio. Ok. Mira, pues como lo dijimos, un estereotipo es la preconcepción, bueno, no preconcepción, es como la visión generalizada que se tiene de un determinado grupo. Hablábamos donde se presume que así debe de ser, que ¿no? Así debe de ser, por el simple hecho nada más de ver. Si es hombre, tiene que ser proveedor primario. Es okay. Mujer, es frágil, tiene que cuidar a los hijos. Es homosexual, le gustan los hombres y le gustan todos. Uh-huh. Ahora, el estigma, uh-huh, debemos de diferenciarlo porque es como tal cual una marca. Okay. Es una deshumanización, una degradación que se le da a las personas de cierto grupo. Uh-huh. Y en cambio, el prejuicio es una preconcepción que se tiene desde antes de conocer a una persona. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales estereotipamos, porque así nos da una facilidad o nos permite minimizar a una persona antes de conocerla con el simple hecho de verla. Okay. Hacemos este prejuicio, con antelación tratamos de decir quién es o de guiarlo de acuerdo a su manera en que se comporta. Okay. Esto pues ha llevado a que la sociedad no diferencie esta diferencia, sino que se ha denominado como todo estereotipo, estigma, y se toman como sinónimos, pero hemos visto que sí tienen distintos aspectos. Ya vimos, uno es una huella, otro es la concepción que se tiene antes de conocer a la persona y otro es por el simplemente es la visión generalizada que le da la sociedad. Sí, de hecho podríamos decir que un estereotipo es una construcción social en donde desde el momento que naces te ponen ciertos atributos o condiciones específicas. Es correcto. Y un estigma es aquella huella que estos conceptos te dejan, porque más adelante cuando creces y deseas ser transexual, por ejemplo, entonces la huella es de que este transexual a fuerzas tiene que trabajar en una estética o en la prostitución, ¿no? Este es un estigma que se le puede dejar. Así es, este desvalor o desnaturalización que se les da, uh-huh, por el simple hecho de considerarse a lo mejor transexual. ¿Y cómo afecta estos estereotipos, estigmas, al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI? Pues mira, afectan de distintas maneras. Principalmente cuando se le niega un derecho o un beneficio. Otro es cuando le impone una carga a la persona o al grupo al que se le impone este estereotipo. Otro es cuando se vulnera su dignidad o se le margine. Es decir, estamos hablando de formas de discriminación a su derecho a la integridad física, a su libertad de expresión, a su identidad personal. Porque esto no va nada más en cuanto a su inclinación o orientación sexual, sino también a su expresión de género como tal. A partir de estos mecanismos de estereotipación, las autoridades pueden cometer o llevar a cabo, ¿y qué es lo que vemos en la práctica? Detenciones arbitrarias por el simple hecho de su expresión de género. Claro. En caso de las personas LGBT, ¿dónde qué pasa? Una mujer transexual se dirige y pide el auxilio de un policía cuando se considera ya víctima, y al momento en que llega con esta persona, con este policía, este servidor público, la convierte en victimario. Claro. Entonces, esto no es más que ser una forma de discriminación y falta de sensibilidad. Vemos arrestos, incluso actos de tortura contra estas personas. Es muy común, por ejemplo, la Corte Interamericana ahora ha mencionado casos donde mujeres transvestis llegan a solicitar el auxilio con los servidores públicos. En este caso, me refiero un poco más a servidores públicos, a la policía, porque son los que tienen como un mayor contacto o un primer acercamiento. Claro. En donde piden favores sexuales con el propósito de no llevarlos como victimarios o como personas que cometen en el delito, cuando realmente son víctimas, es decir, sufren una doble revictimización por el simple hecho de su expresión de género. ¿Qué es otro problema? El derecho como tal, pues no afecta, no es que refuerce los estereotipos. El problema considero que se aplica al momento en que el servidor público o la persona ejecuta este derecho, esta ley, esta norma, con base en sus estereotipos y sus preconcepciones y estigmas y prejuicios, y esto es lo que vulnera los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Lo cual, esto ha llevado a que estas personas de la diversidad sexual pues no acudan a denunciar, o que se invisibilice esta violencia que sufren por parte del Estado al final del día. Yo creo que ahí también es importante reconocer cómo este tema de los estereotipos, si bien es cierto existe una igualdad formal en la ley, cómo los estereotipos son esa desventaja que no te deja alcanzar esa igualdad material, ¿no? Porque no es lo mismo los derechos que tiene una mujer que una mujer lesbiana o una mujer indígena, ¿no? Porque simplemente ves esas características y entonces las empiezas a discriminar por los estereotipos que le pones, ¿no? Sí. O sea, cuando una mujer, por ejemplo, una mujer indígena quiere acceder a cierto puesto, de entrada presumes que esa mujer indígena no tiene educación, y eso ya está siendo de entrada un prejuicio también, pero un estigma, porque se presume que si son indígenas entran en el clásico estereotipo de que no estudió. No estudió, no habla el español, y esto lo vemos también en la comunidad LGBT. ¿Qué pasa si una mujer transexual acude a un trabajo en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, o con tendencias más patriarcales? Vemos que le piden que actúe conforme si fuera una mujer. Claro. Y no dejan esta libre expresión de su expresión genérica o sexogenérica. José Jesús, ¿cuáles son las acciones que crees que como sociedad tendríamos que hacer para erradicar estos estereotipos? Que insisto, y como lo has comentado ya en a largo de esta conversación que tenemos, ¿cómo estos estereotipos limitan el ejercicio de los derechos de las personas? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Bueno, pues yo creo que para evitar que estos estereotipos afecten en cualquier ámbito, no solo jurídico, sino a nivel sociedad, tendríamos que tener sensibilización. Sensibilización que nos permite incrementar nuestra conciencia respecto a los derechos que se le otorgan a todas las personas, sin importar esta discriminación. Ya lo sabemos que en la Constitución, en la reforma del 2010, se habla de las categorías sospechosas, incluso se hablaba anteriormente, pero ahora se incluye las preferencias sexuales como tal, una categoría sospechosa. Y entonces, para que no afecten estos estereotipos, es preciso nombrarlos y articularlos, identificar sus consecuencias dañinas. Okay. ¿Para qué? Para que a partir de esto logremos la sensibilización y logramos transmitirlo a la sociedad, y empezando por nuestra familia incluso. Transmitirlo al sector educativo, al empleo, incluso a la salud, que es un tema muy importante para la comunidad de la diversidad sexual. Claro. ¿No? Esta discriminación considero que persistirá en las sociedades, pero tenemos mucho que hacer para desmantelar los estereotipos hostiles, estos que le dan una implicación negativa a la visión genérica que se tiene de determinados grupos. Yeah. Estos estereotipos siguen muy vivos y tenemos que esforzarnos por impedir que obstaculicen el acceso a los derechos de cualquier persona. Claro, yo ahí, si me permites, también abonaría un poco a entender que existe el derecho a la diferencia, ¿no? Es que correcto. Si bien es cierto, la construcción social nos ha generado estos estereotipos, como bien lo comentas, que si eres hombre tienes que ser fuerte y no puedes llorar, o que si eres mujer tienes que ser dócil y casarte con un hombre. Me parece que hay que entender que existen las diferencias, y por eso también este tema de la diversidad sexual, reconocido por supuesto también en la identidad de género en nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, pero también creo que es importante el tema de estos enfoques diferenciados que los estados deben de tener para el reconocimiento de los derechos de las personas, y entender que, insisto, que existe un derecho a la diferencia, y en donde los enfoques diferenciados nos permitirán ir borrando estos estereotipos que tenemos, ¿no? Un enfoque diferenciado, enfocado a las mujeres transexuales, ¿no? Entender que las mujeres transexuales tienen ciertas necesidades, pero no necesariamente todas. Todas están con el mismo patrón, es decir, todas están, no estereotipar a que todas tienen las mismas necesidades. Hay que entender que hay muchos estratos sociales, económicos, jurídicos específicamente de las personas, y que por lo tanto el enfoque diferenciado es una herramienta fundamental para erradicar estos estereotipos de género. Pero no sé, José Jesús, ¿algo más que quieras abonar sobre este tema? Creo que la idea básica de aquí es sensibilizar a la sociedad. Uh-huh. Y en efecto lo dijiste, ver que tenemos un derecho a ser diferentes. Yeah. Y no vernos como la otredad. ¿A qué nos referimos con la otredad? A que uno puede ser distinto de otro, y no por eso nos tenemos que ser o tratar distinto. Claro. Sería todo, Silvia, por el momento. Jesús, pues hemos terminado. Me gustaría, antes de irnos, que nos pueda dar tus redes sociales, en dónde podemos localizarte, cuál es tu Facebook. Claro que sí. Mira, mi Facebook me encuentran como José Rivas Arias. Mi correo, jesus@asilegal.org.mx, y de igual forma me encuentran en la página de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la cual es www.asilegal.org.mx. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook como Asilegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Adolfo Cortés, también por supuesto a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar, productora de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Asilegal.